tachoneándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. La piragua. Ahí nada más. La piragua. ¡Sí! La piragua. La piragua. Por el río, meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor, y apoyado en mi hombro, me murmura al oído, mientras beso sus manos, completa mi dicha, aromas de azar. Para mi gente de México, Centroamérica y todo el mundo, esta es tu cumbia. ¡Sí, sí, sí, sí! Ese viejo me dio un beso que me supo a cucaraña. ¡Qué viejo tan atrevido!